spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Is he strong? Listen, bud. He's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there, there goes the Spider-Man. In the chill of night, at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Welcome fame, he's ignored. Action is his reward to him. Life is a great big bang. Wherever there's a hang, you'll find a Spider-Man. Bienvenidos a Website Stories, a nuestro primer programa. Aquí al micrófono, David Alday. Y aquí al otro lado del estudio, David Fernández. Bueno, al otro lado del estudio, que estás aquí al lado, pero bueno, estamos los dos muy cerquita, pero la verdad es que tenemos que deciros, tenemos que confesaros que estamos un poquito nerviosos porque es nuestra primera grabación, nuestro primer podcast, y con muchas ganas de contaros de qué queremos que va esto. ¿De qué queremos que vaya esto? Perdón, pues Website Stories es un programa que pretende ofrecer informaciones y curiosidades varias sobre el mundo de la cultura friki, cultura geek, como nos gusta llamarlo, ya sea películas, series de televisión, cómics, juegos, videojuegos, juegos de mesa, juegos de rol y muchas más cosas. También pretendemos que dar cabida pues, a diversas informaciones de nuestro entorno cultural más próximo, tocando diferentes ámbitos del mundo social, cultural y artístico. Nuestra idea es invitar ocasionalmente a personas relacionadas con el arte y la cultura, así como hacernos también ecos de iniciativas y proyectos en nuestro entorno más cercano que consideremos de especial interés y relevancia. Es decir, aunque así dicho parece que puede ser un cajón desastre, y seguramente lo sea, la idea es un poco hablar de cosas que nos gustan, como es el cine, los cómics, las series de televisión, pero también dar cabida a que venga gente que nos cae bien, que nos eche una mano a llevar adelante este proyecto, y que nos cuente cosas interesantes, porque lo que pretendemos es pasar aquí un buen rato. David, ¿por qué el nombre del programa? Pues el nombre del programa viene por dos de nuestras mayores aficiones, que son los cómics, y uno de nuestros personajes favoritos, en mi caso uno de mis personajes favoritos, y en tu caso tu personaje favorito de los cómics, que es Spider-Man. Hala, ya nos has desvelado ya todo, ya sabemos lo que hay detrás. Y haciendo juego con el nombre del musical West Side Story, que es también otro de nuestros musicales favoritos. Mi musical favorito. Tu musical favorito y uno de mis musicales favoritos de all the time. Bueno, West Side Story, y hablaremos del musical, sobre todo porque para este 2020, para finales del 2020, se estrena una nueva adaptación cinematográfica y bueno, de eso vamos a hablar un poquito en este primer programa. Nos lo hemos planteado como una especie de resumen de lo que más nos ha gustado y disgustado del 2019, y mezclándolo un poquito con un poquito o un muchito con lo que esperamos con más ganas del 2020. Algunas cosas que ya hemos podido ver y cosas que tenemos muchas ganas de ver y algunas que dan un poquito de miedo también, ¿no? Algún estreno que no sé yo cómo va a resultar. Si te parece, David, creo que tú has preparado una lista bastante exhaustiva de cosas que te han parecido interesantes del año pasado, del 2019, y bueno, pues podemos empezar un poco por ahí, a ver qué resaltas tú del año pasado. Pues yo resaltaría unas cuantas cositas porque creo que ha sido un año bastante bueno para el cine en general. Y para empezar, yo querría comenzar con Érase una vez, de Quentin Tarantino en su vuelta a la dirección. Un canto de amor al cine, con unas interpretaciones excelentes de Leonardo DiCaprio y sobre todo para mí Brad Pitt, que roba cada escena en la que aparece, y una, aunque breve, estupenda Margot Robbie. Margot Robbie que no para hacer cine, ahora ha estrenado también Se ha estrenado ya aquí en España, ¿no? La de Bombshells, la última de ella, ¿o todavía no? No, se estrena, si no me equivoco, ahora en febrero. En febrero, si no me equivoco. Vale. Yo tengo que reconocer que me da un poquito de pereza la película esta, ¿eh? A pesar de que las tres actrices me encantan, pero de primeras no tengo como una apetencia muy grande por la peli. Pero seguro que ellas están estupendas. Ellas estarán estupendas como siempre. Otra cosa es luego ya, pues, cómo esté llevado la película. Pero bueno, ya veremos y ya comentaremos a ver qué nos ha parecido. Y además ella también estrena ahora Aves de Presa, si no me equivoco, también ahora enseguida. Sí, creo que la semana que viene. Pero luego hablamos de lo que nos viene en el 2020. Esta película, la de Tarantino, Once Upon a Time, yo es que soy muy purista de la versión original, como tú bien sabes. No. Por eso llevo muy mal el no poder ir al cine tantas veces como me gustaría en Bilbao, porque es muy difícil encontrar sesiones con películas en VO. Pero bueno, vamos mejorando. Once Upon a Time me encantó, y además, bueno, pues creo que lo sabes porque la vimos juntos, entonces pues no es difícil. Realmente la vimos en el mismo cine, pero como 8 butacas más para atrás, porque estaba la sala a rebosar de gente, la acababan de estrenar y era, creo que, el primer día que la daban en VO. No te equivocas, no llevaba ya más de una semana en VO, que esa era la historia. Es decir, aparte de una peli de Tarantino, siempre tiene tirón, una peli de Tarantino en VO, que para mí es la única forma de ver cine, y una peli de Tarantino también, porque sí tiene que ser. La gente respondía y tenía llenazo todos los días. Ese día que fuimos a última hora nos costó encontrar un sitio juntos y bueno, sí. Pudimos verla, por lo menos. Pudimos verla, eso, cada uno en un extremo del cine, pero bueno, la cosa consistía en ver la película. A los dos nos encantó, nos pareció un peliculón y pues eso, Quentin Tarantino sin defraudar. Nuevamente. Bueno, a mí la verdad es que me gustó bastante más que yo la anterior, no me acuerdo cómo se llamaba ahora, la de los... Los Odiosos 8. Los Odiosos 8, esa. A mí me costó un poquito verla. Y bueno, se comentaba que iba a hacer una versión extendida, dividida como en capítulos. No sé si para ser emitida en televisión. Bueno, evidentemente para ser emitida en televisión, lo que quiero decir es que no sé si era para Netflix o para otra plataforma, y bueno, pues no sé qué decirte, pues si la película ya me costó, pues la serie igual ni me arriesgo, ¿no? Pero bueno, esa me dejó un poquito frío. Once Upon a Time me gustó bastante, me coincido contigo, no lo sé. Brad Pitt está estupendo, pero es que DiCaprio hace un papelón, y bueno, yo coincido en que es una de las mejores películas del 2019. Está llevando un porrón de premios y ya comentaremos cuando sean los Oscar, a final de febrero, que haremos un programa, digo yo, que haremos un programa para hablar de ello, ¿no? Si no nos han echado antes. Pues yo creo que se llevará algún premio gordo. Yo apuesto que por lo menos para guión original de Tarantino, que ya se lo llevó por Pulp Fiction, pero se lo va a llevar como mínimo. Y me da a mí que Brad Pitt también se puede llevar el gato al agua. Yo creo que Brad Pitt tiene muchísimas papeletas para llevárselo. Creo que de hecho por eso los han puesto, porque a ver, ponerle como secundario es un poco sui generis, más que nada, porque sale tanto más que Leonardo DiCaprio, o sea, ese secundario de cara a la galería para poder nominar a los dos a la vez y que no compitan el uno con el otro. Entonces han recurrido a lo que se suele recurrir muchas veces, que es como metemos a uno de secundario y a uno de principal, y así los dos pueden optar a ganar el Oscar y llevarse más premios por una misma película. Y todos contentos. Eso es. A ver, ¿qué más películas destacas tú del 2019? Pues a continuación vamos con Rocketman, la película autobiográfica de Elton John, protagonizada por, magníficamente, de nuevo, por Taron Egerton, y que no sabemos por qué no opta a ningún Oscar cuando él está totalmente entregadísimo a la película, ha hecho promoción 1000, el pobre tiene que estar que se tira de los pelos por no haber estado nominado. Cuando ha hecho un papelón, canta, baila, actúa, él está tremenda e inmenso en la película, a mi entender, y debería haber estado nominado a los Oscars, sí o sí, pero bueno. Este año también es cierto que había una competencia muy dura, había muy buenas actuaciones a nivel masculino y lo tenía complicado, pero bueno. Bueno, había y hay buenas actuaciones a nivel masculino, pero para mí la de Taron Egerton está por lo menos al mismo nivel que la de todos los que están nominados al Oscar, al actor principal, ¿no? Taron Egerton, de todas maneras, tampoco creo que esté muy mosqueado, porque la verdad es que es un tío que yo creo que curra mucho, curra desde la convicción de que todavía no es la gran estrella que realmente yo espero que llegue a ser. Tiene muchísima capacidad de hacer de todo, como tú dices, canta, baila, y a mí lo que me ha sorprendido favorablemente, o sea, me lleva una grata sorpresa, bueno, por un lado me queda un poco asustado, porque también es una de mis películas favoritas y de mis musicales favoritos. Yo esta semana he leído las noticias estas, ¿no?, que todavía no están confirmadas, se lleva hablando hace tiempo de hacer un remake cinematográfico de La pequeña tienda de los horrores, ¿no? The Little Shop of Horrors. La versión que hizo Frank Oz es una de mis películas favoritas, o sea, es un musical maravilloso que luego pasó a Broadway y también con gran éxito. Bueno, a mí me fascina y se baraja a Taron Egerton como protagonista en el papel de Seymour, que es el que hizo, encarnado por Rick Moranis, ¿no?, en la versión original. Y para el papel de ella, de Audrey, hablan de Scarlett Johansson. Bueno, Scarlett Johansson, que lleva un añazo en cuanto a interpretaciones, porque está su interpretación en Jojo Rabbit, donde ella está increíble también. Bueno, ya está bien siempre, ¿no? Bueno, yo creo que de un tiempo a esta parte ha mejorado muy mucho, intercalando más papeles diferentes y haciendo cosas más interesantes para mí, por lo menos. A ver, siempre, a ella siempre le ha gustado hacer cosas diferentes, ha apostado muchas veces por el cine independiente y le da un poquito igual. Luego se ha metido en berenjenales, como cuando hizo aquella de versión de Ghost in the Shell, era que le llovieron palos por todos los lados. Y bueno, pues igual ella tenía que haber dicho que no, pero yo creo que ya pasa un poco de todo. Yo creo que ella hace lo que le apetece, lo que ella piensa que puede estar bien y eso. Yo creo que este año, eso, entre que ha estado en unas películas más taquilleras del año, que es Vengadores Endgame. Del año, pero de la historia. O sea, no es la película más taquillera de la historia. Eso es. Luego está que su doble nominación a los Oscar. Por un lado, como protagonista por Historias de un matrimonio, donde ella comparte cartel con Adam Driver, que también está... Está mejor que ella, ¿eh? Porque él es mejor actor que ella, actriz. O sea, Scarlett Johansson es estupenda, es súper maja, pero Adam Driver es un señor actor y un señor también en sí mismo. Pero a ver, Scarlett Johansson es buena actriz, pero tampoco es una actriz excelente. Lo que pasa es que es una tía muy natural, muy maja, y yo creo que además el hacer cosas así como diferentes está bien. Pero no nos desviemos, que nos estamos desviando un poco del asunto. Vamos a retomar a Rocketman. Yo hablaba de eso, de ese reparto que se barajaba con Taron Egerton, Scarlett Johansson y en el papel de Audrey 2, ¿no?, la planta carnívora que acaba adquiriendo dimensiones gigantescas, para la que se habla de Billy Porter, para encarnar el personaje, ¿no? Desde luego la voz, esta voz prodigiosa, ese chorro de voz lo tiene. A mí me encanta Billy Porter. Y bueno, pues sinceramente, aunque es mi película favorita y tengo miedo de que no estén a la altura, que no lo estarán, pues yo tengo ganas de ver esa nueva versión. Pero Rocketman, coincido contigo en que es una película estupenda que le da mil vueltas a Bohemian Rhapsody, a pesar de que Rami Malek está muy bien en la película. Pero Taron Egerton está igual de bien o mejor. La película en sí, que además está dirigida por el mismo director, el director de Rocketman, que ahora mismo, sinceramente, ese es un error nuestro, deberías tenerlo tú apuntado. El director de Rocketman es el mismo que acabó encargándose de firmar Bohemian Rhapsody, porque como sabéis, la película estaba dirigida inicialmente por Bryan Singer, que con todas esas movidas que tuvo de, pues eso, por los supuestos acosos, escándalos sexuales, de acoso a menores, y bueno, que debe ser un impresentable Bryan Singer, yo no lo soporto. Yo no lo soporto, la verdad, porque pues no. Y acabó fatal con todo el equipo, Rami Malek no le podía ver, y este que debía ser el ayudante, debía estar haciendo alguna otra labor ahí en la película. Sí, fue el que terminó firmando la película. Terminó firmando la película. De hecho, desecharon así como bastante el nombre de Bryan Singer para que como quedar mejor y poder optar como a más premios para como un lavadito de imagen de la película, y les fue muy bien porque al final se llevó el Oscar Rami Malek, que la verdad es que yo creo que es merecido, ¿eh? A ver, sí, el chico está muy bien y tal, pero es eso. La película como tal, para mí Rocketman la supera en bastantes cosas. La película Rocketman está genial. Todos los que salen están genial. Por cierto, el director es Dexter Fletcher. Dexter Fletcher, que yo a ese señor no le conocía. Pero mira, ahora ya le conozco. Me gustó mucho Rocketman. Es alguien a tener en cuenta para el futuro. Me gustaron mucho los secundarios que salían, y a mí me encantó, porque me encanta esa mujer, Bryce Dallas Howard, que hace de madre de Elton en la película. Y bueno, y está maravillosa. Pero es que ella es una actriz maravillosa. Y luego es que Taron canta genial, y por eso quiero verle como Seymour, que es uno de mis personajes masculinos favoritos de musical. Y bueno, tengo muchas ganas de verla. Seguimos con otra película. Pasamos a la siguiente. Sería Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar. La vuelta de Almodóvar a la dirección, con una historia muy autobiográfica y que para donde Antonio Banderas hace el papel de su vida. Yo creo que nunca ha estado ni volverá a estar seguramente tan bien como está aquí, haciendo de un socias de Pedro Almodóvar. Es eso. Pero estas cosas es lo que dice todo el mundo. ¿Tú te las crees de verdad o lo dices porque lo dice todo el mundo? Aquí decimos nuestras opiniones, decimos lo que pensamos. Yo pienso igual que tú, ¿eh? Con respecto a Antonio Banderas en esta película, ¿eh? A ver, a ver, a mí Antonio Banderas nunca me ha acabado de parecer un actor excepcional, ni... A mí siempre me ha gustado Antonio Banderas. Ni magnífico. Me parece un actor cumplidor, pero que nunca ha sobresalido demasiado en ningún papel. No para mal, ni... Bueno, sí, en algún papel sí para mal, pero... Bueno, porque la película igual tampoco estaba a la altura, pero quiero decirte, porque tampoco ha tenido tanta suerte para demostrar igual su talento. Yo, por ejemplo, yo soy súper fan de Banderas en las películas de los inicios de Almodóvar. Por ejemplo, a mí Banderas, en tanto en La ley del deseo como sobre todo en Atame, me parece que está brutal. O sea, a mí Banderas en Atame me parece que está a la altura de no sé, me parece una bestia parda. Y aparte está guapo, es una de mis películas favoritas de Almodóvar, Atame. Entonces, creo que Banderas luego, pues cuando fue a Hollywood, pues, intentó, Banderas es una estrella. Lo que pasa es que, bueno, pues ha tenido también que optar por papeles que igual tampoco eran los que él se merecía, pues porque el mercado está así de jodido, pero es un actorazo. ¿A ti no te convence? A mí no, ya te digo que nunca me ha convencido demasiado. A ver, yo creo que Atame y Laberinto de Pasiones son dos muy buenas películas, pero para mí seguramente él sea de los puntos más flojos. Yo creo que con la madurez él ha adquirido un saber estar que le hace ser, que le ha añadido valor como actor, y ya te digo que yo creo que esta es su mejor interpretación y que para mí posiblemente no vaya a estar nunca igual que en esta película. Ojalá él consiga otro papelón como este y siga estando... ganando premios y dándolo bueno. Bueno, pero... yo creo que sí. Y además, yo creo que Banderas, que es un tío muy majo, yo no le conozco personalmente, pero vamos, es lo que transmite y yo creo que lo es. Para mí, en Atame, está a la altura de no sé, de un joven Marlon Brando. yo qué sé, es una película en la que... A ver, es que ¿qué películas tiene Banderas? ¿Cuántas películas de Banderas hemos visto? Asesinos, una cosa que hizo... Uf. ¿Con quién salían Asesinos? Con Stallone. Con Stallone. Claro, esas películas... Bueno, pues, a ver, pues, y con Julianne Moore, ojo. Bueno, Julianne Moore es maravillosa y tiene que hacer esas películas que... Bueno, yo no puedo hablar porque no he visto Asesinos. Igual veo Asesinos mañana y me parece un peliculón. Que no lo creo, pero igual me parece una película bastante decente. Lo que quiero decir es que Banderas no ha tenido posibilidad de lucirse tanto como para mostrar todo su talento. Y cuando tiene un personaje que es un caramelito como el que tiene en Dolor y Gloria, que tampoco es un peliculón, porque es una película que es bastante justita. Para mí, Dolor y Gloria se salva por una película muy emotiva, en la que está bastante bien hilado todo lo que cuenta Almodóvar, porque para mí el problema de Almodóvar siempre son los guiones, que nunca acaban de cerrarse del todo bien, y aquí es una película que lo que cuenta lo cuenta muy bien, y sobre todo tiene unos actores y actrices pues que están geniales. Entonces, eso es lo que salva. A mí yo me emocioné muchísimo la película, ¿eh? O sea, a mí me encantó, pero reconozco que bueno, pues que no es la mejor película de Almodóvar, por lo menos para mí, y que aún así se merece todos los premios y que me encantaría que se llevara el Oscar. Porque, ¿qué quieres que te diga? Y aquí también, pues me lloverán palos. Pero Parásitos, ¿no? Supongo que también ibas a hablar de ella. Era mi siguiente opción. Pues Parásitos, que es la que le va a comer la tortilla a Dolor y Gloria. Pues una película que está genial, porque está genial, es un peliculón. También pues, me gustaría decir, y perdona que me salga el rollo pedante, ¿cuántos han visto todas las películas del señor este, del director de Parásitos, que yo ahora mismo pues lo tengo que tener delante para decir bien el nombre, sinceramente? Bong Joon-ho. Pues yo no lo voy a decir bien. Entonces, pero yo me he visto todas las películas de este señor y me han gustado mucho. No por eso tengo más mérito que nadie. Lo que quiero decir es que Parásitos es la típica película que está muy bien, pero que de repente toca que todo el mundo la encumbre y toca que se lleve los Oscars, porque los Oscars van de eso, de a quién le toca que le den el Oscar, el premio este año. Hay gente que cuando le toca se lo merece, como Brad Pitt, que se lo merece siempre porque ese como hombre ya se lo merece, se merece que es un tío currela, buen actor y tal. Se lo merece que Renée Zellweger por Judy, que es un tostón de película. Pues bueno, ella es estupenda, todos la adoramos, hace una buena interpretación. Y también le tocará, pero por esos equilibrios extraños que hacen en los Oscars de, bueno, pues a este le damos por esto porque le toca, a la otra porque no sé qué, no sé qué decirte. Entonces, Parásitos, pues es un peliculón, pero, bueno, pues que a mí me gustaría que se llevara el Oscar Dolor y Gloria. A ver, a mí también me gustaría que se lo llevase Dolor y Gloria, pero hay que reconocer que tiene una competencia muy, muy dura con Parásitos, que igual debería haber optado directamente a mejor película sin salirse de... O sea, no a mejor película de habla extranjera, sino directamente a mejor película porque... ¿Cuál? Parásitos está nominada, sí, a mejor película, ¿no? Pero a mejor película de habla extranjera. Ah, vale, si vale, vale. Pero luego, como tiene otras nominaciones a nivel general, vale, yo con eso me lío. También tengo que decir que no hago mucho caso a las nominaciones de los Oscar porque entre todos los premios que hay, acabas mezclando unos con otros, los Oscar... Me da mucha curiosidad, yo siempre he sido muy seguidor de los Oscar, pero pues la verdad es que últimamente, pues como todo me parece un poco tongo, y como precisamente este año estoy ya enfadado por anticipado, estoy diciendo estos aos todo el rato, pero bueno, me entendéis, para hablar un poco así, más natural me sale. Que va a ganar el Joker, que va a ganar Joaquín Phoenix, que es un gran actor, que hace una gran interpretación, pero es que yo aborrezco esa película. Pero de eso ya hablaremos largo y tendido dentro de un ratito. Ahora, de momento... No vamos a hablar de Joker, ¿eh? No, mejor no. Que ahora vamos a hacer una pequeña interrupción para hacer un intervalo musical con... Hoy vamos a poner un par de cancioncillas o tres de uno de mis películas musicales favoritas, que es Footloose. Me encanta Footloose. Te encanta Footloose. Me encanta Footloose. ¿De qué año es Footloose? Pues del de todas las películas buenas, de los 80, que es el 84. Los 80 fueron un añazo para las películas. Y para todo. Y para todo. Porque éramos jóvenes y vivimos los 80 intensamente. Si hubiéramos vivido los 90, pues diríamos que los 90. Pero los 80 fueron la bomba y el 84, pues más. Ya lo haremos un día, porque el 84 se merece un programa entero, ¿eh? Bueno, todo se andará, no te preocupes. Pues lo que decía cuando me ha interrumpido mi compañero nuevamente, vamos a pinchar Never de Footloose, cantada por Bobby Pictures, y ahí va a continuación. Qué pena que cortes la canción. Lo que pasa es que estamos apurados con el tema del tiempo, pero cuando pillemos el punto a tenerlo todo ya, el timing perfecto, porque esto de cortar la canción es como cuando te cortan la película en la tele, te quitan los títulos de crédito y los puristas esto no lo soportamos, ¿eh? Ya, pero es que pensábamos que no nos iba a sobrar tiempo para hablar de todo y ir muy bien de tiempo. ¿Y tenemos mucho carrete o qué? Y tenemos demasiado carrete y nos va a dar tiempo a pinchar todas las canciones que ya, tenemos. Ya, pero mi pregunta es, ¿será interesante lo que contamos? Pues no sé, que lo diga la audiencia. Porque al fin y al cabo estamos hablando de lo mismo que habla todo el mundo, ¿no? La cosa es, bueno, pues hacerlo de una manera un poco fresca, distendida y que esperemos que sea de vuestro agrado. Nos hubiera gustado tener aquí algún invitado hoy, pero será más adelante para que la conversación sea un poco más fluida y nos den sus opiniones. Pero bueno, si te parece, vamos a seguir con el repaso que tú tenías del 2019. Parásito ya la dejamos, ¿no? Porque hemos hablado como mucho de ella. Vamos a hablar de cosas más raras, de cosas así como más curiosas, ¿no? Porque Parásito todo el mundo la ha visto. Sí, vamos con otra película que yo creo que no ha visto nadie, que es Avengers Endgame. Que yo no la he visto. Que yo creo que no la ha visto nadie absolutamente. Yo no la he visto. Pues es, bueno, no está mal la peliculilla esta. Nada, ahora en serio. Avengers Endgame, que es la culminación de años y años de películas Marvel. ¿Cuántos años? Uf, un porrón. No, 10 años, tampoco tantos. 10 años. 10 años son un porrón de años. Bueno, pues un porrón de años, pero 10. La culminación de los 10 años de películas Marvel. ¿Tú te las has visto todas en el cine? Yo creo que, si no todas, prácticamente todas. No me lo puedo creer. Bueno, claro. ¿Y tú qué hablarás? Si tú te las has visto, claro, todas. Yo me las he visto todas y algunas más de una vez. Pero entonces lo que tenemos que decir aquí, que no lo hemos dicho en su momento, al inicio del programa, para presentarnos, es que David Fernández Casal, que es mi compañero, ese está yo, aquí sí. En el aspecto técnico, afortunadamente, porque si fuera por mí, este programa no llegaba nunca a grabarse. Es un aficionado, es un lector de cómics desde que tiene uso de razón y que, bueno, aunque le gusta en general, le gustan los cómics en general, es más de Marvel que de DC. Yo soy muy marvelita, sí, tengo que reconocer. Eres un Marvel zombie, pero como yo, quiero decirte, entonces, yo leo mucho DC, él también, yo un poco más que él. Él bastante más que yo. No por nada, sino porque, bueno, pues intento estar un poco al día de la actualidad y por haber tenido que redactar en alguna ocasión algún artículo sobre DC, que también me fascina, pero bueno, yo soy más de Marvel de toda la vida, de Spider-Man, como comentamos al principio. Y bueno, David también es un apasionado del cine, en casi todos sus géneros, y luego va a ser el que sobre todo nos deleite con estas selecciones musicales, que bueno, yo también tendré algo de parte, ¿no?, en seleccionar un poco de música de vez en cuando. Yo, tú cuando quieras, tengas alguna sugerencia para la música, serás bienvenido para pinchar lo que quieras. No, pincharlo lo vas a pinchar tú. Yo te voy a decir lo que quiero, bueno, que suene. Bueno, sí, porque me parece que los sitios van a estar, ya están adjudicados. Yo me encargaré de la parte técnica y tú, a ti que se te da bastante mejor hablar que a mí y tienes bastante más carrete. No, no. De todas maneras, no vamos a encasillarnos, porque si no, además esto no le interesa al que nos está escuchando, porque, bueno, decir que David tiene unos gustos más eclécticos a nivel musical que yo. Yo soy bastante clasicote para la música y me gusta, casi siempre escucho lo mismo. Me gustan muchas cosas, pero casi siempre escucho lo mismo. Y ya os desvelaré cuáles son mis gustos musicales. De todas maneras, volvemos al universo cinematográfico de Marvel, que algún día hablaremos sobre ello de una manera más extensa. Y decir que Endgame nos ha gustado, ¿no? Nos ha encantado, para que vamos a mentir. Sí, a ti te ha encantado Endgame. Sí, a mí me ha encantado Endgame. Me parece una experiencia cinematográfica para ver en pantalla grande, rodeada de público. Friki, como nosotros. Friki, o sea, verla en el día del estreno, con un montón de gente entregada, aplaudiendo cada vez que pasaba algo. Mira, se me erizan los pelos. Y emocionada cuando pasaba según qué cosas. No es todo el rato, la gente está emocionada todo el rato. Todo el rato. Y es que además la película abarca muchos estados de ánimo, o sea, hay muchos géneros, porque abarca el drama, la acción. O sea, yo creo que es una película bastante completa dentro del género que es. Y que yo creo que es eso, es una. Un regalo para los fans. Bueno, realmente. Todas las películas de Marvel mezclan un poco, ¿no? Muy, muy, muy bien. Por eso se habla de fórmula Marvel, ¿no? Uh-huh. El humor, la acción, el drama. Yo creo que esta es quizá la que más parte dramática tiene. Todo el primer arco, cuando han desaparecido la mitad del universo por el chasquido de Thanos y tal. Creo que está bastante lograda la película. Pero el mayor drama de Endgame es ver a Steve Rogers sin barba después de verle con barba en Infinity War. Pero bueno, la mitad del universo también lloró cuando Steve Rogers se quitó la barba, cuando Chris Evans se afeitó. Bueno, que ya estamos desvariando, creo que es hora de pasar a la siguiente película del 2019. Ya, enlazando con Chris Evans, pues vamos a hablar de otra película de Chris Evans, otra película donde sale Chris Evans, que es Puñales por la espalda. Knives Out. Knives Out para los puristas. No, para el título original, Puñales por la espalda. Si nos ponemos a buscar títulos en castellano de películas, nos podemos tirar de los pelos. Yo, por lo menos, no tengo mucho pelo para tirarme y creo que tú tampoco. Pero bueno, ¿Knives Out te gustó? Knives Out fue una sorpresa muy agradable. Bueno, Knives Out del director Rian Johnson, director también de la segunda película de la última trilogía de Star Wars, Película que fue bastante criticada, aunque a raíz sobre todo de Knives Out, creo que ha sido bastante revalorizado él como director. Lo de siempre, ¿no? O sea, sí, te critica, luego te ensalza lo que te han criticado antes. Es un poco también el fandom, es un poco cambiante, perverso y absurdo. Sí, bueno. Yo incluyéndome en ello muchas veces. Todos en el fondo, yo creo. Pero bueno, vamos a hablar de Knives Out, que ya estamos otra vez yéndonos por los cerros de Úbeda. Debería llamarse el programa. Pero por eso se llama Website Stories, porque nos enredamos en una red que nosotros mismos tejemos. Knives Out, ¿qué te pareció? Knives Out me pareció una película muy entretenida, con un reparto bastante coral y en el que todos están muy bien. Bueno, es un reparto muy bien elegido, de muy buenos actores, y que lo que más me sorprendió fue que le diesen el protagonismo quizás a la actriz más desconocida en Hollywood, que es Ana de Armas. Bueno, pero ya va ella apuntando. Ya va apuntando maneras, porque va haciendo cositas muy interesantes como Blade Runner, y sale en la siguiente de James Bond. O sea, ya va para arriba. Es ya una estrella. Tiene una carrera muy ascendente. Además, ella en la película realmente está muy bien. Yo tenía una duda, David, cuando estábamos hablando de estas películas. Por ahora creo que no hemos incurrido en ningún spoiler, o por lo menos nada grave, ¿no? Pero cuando hablemos, ¿vamos a evitar spoilers? ¿Vamos a intentar evitarlos, por lo menos, cosas que nos escapen, ¿no? Pero igual habría que avisar que en algún momento se nos escapa algún spoiler. No vamos a decir el final de una película, porque puede haber alguien que no la haya visto. Incluso El Sexto Sentido, habrá gente que no haya visto El Sexto Sentido. Intentaremos no incurrir en spoilers. Vale. En la medida de lo posible, o sea, a ver, siempre se puede escapar algo, pero en la medida de lo posible, igual que a nosotros nos gusta que nos hagan spoilers de películas, nosotros intentaremos no hacerlo. Claro, porque no siempre se puede ver las cosas, ni las pelis, ni las series, ni todo, en el momento en que se estrena. Eso ni es. Mucho después. Yo tengo un montón de pelis acumuladas, un montón de series acumuladas, y bueno, pues no me gustaría que me destriparan el final. Bueno, en este caso no hemos hecho ningún destripe, nada más que Ana de Armas es la protagonista absoluta, yo creo, de la película, y afortunadamente todos están genial, pero ella está estupenda, es que ella es estupenda. Ella es otra de esas actrices que ha ganado tablas con el tiempo, y creo que ha ido mejorando muy mucho desde su paso por El Internado. El Internado, que van a hacer un remake, un reboot, o un... No sé. Bueno, pues adelante, yo súper a favor de ese tipo de cosas. Claro, ¿qué más sí. películas? Bueno, también tenemos Nosotros. Nosotros, As, la de Jordan Peele. Jordan Peele es, ¿no? Vale, sí. Es que tengo tanto cacao a veces en la cabeza. Sí. Pues a mí me encantó As. A mí me encantó y me perturbó bastante. Tengo que decir, salí bastante intranquilo del cine, porque es una película muy perturbadora que te tiene como todo el rato en tensión. Lupita hace un papelón, y me parece que está estupenda. Y la película creo que tiene un tono oscuro muy conseguido. ¿A ti qué te pareció? Pues mira, a mí me gustó. La dieron palos. O tampoco, no lo sé. A mí me sorprendió mucho. Yo tenía muchas ganas, antes de que se estrenara, cuando se estrenó tuvo como, o fue mi impresión, ¿no? Tuvo como un recibimiento un poco tibio. Y luego la vi con muchas ganas de verla, pero diciendo, bueno. Y me fascinó. Luego, además de Lupita, está el protagonista, que no me acuerdo del nombre ahora mismo, fíjate, porque tiene también un nombre complicado, que es el que hace de Black Manta en Aquaman, y el que hace el que sale en Watchmen. El que sale en Watchmen. El que haya visto Watchmen me entenderá. El marido de Regina King en Watchmen. Este actor que me parece maravilloso, pero maravilloso. ¿Te refieres a Winston Duke? Hola, pues te puedes creer, pues entonces he metido la pata. Pues no es quien yo pensaba. ¿Por qué le he metido yo en esta película? ¿No sale en algún papel secundario? No. Winston Duke no tiene nada que ver con... Winston Duke salía en Black Panther y en Vengadores Endgame. Vale, Pues no, no, no, no. Winston Duke. Creo que la has confundido. Le he confundido con otro porque como para no confundirle, o sea, quiero decirte, bueno, no vamos a hablar de mis gustos a nivel de series ahora mismo. Está claro que Watchmen es una serie que me ha impactado sobremanera, ya hablaremos sobre ella. Y aquí he tenido un terrible lapsus, vamos. No pasa nada. Sí, o sea... Todo es entendible, los nervios del directo. Esto no me lo perdono. Bueno, a mí la película me encantó. Me encantó y sí que es perturbadora y sí que tiene muchas capas. Y bueno, me gustó más que la primera de Jordan Peele, que se llevó tantos, bueno, pues como propuesta era evidentemente súper interesante, la película también es genial, lo que pasa es que también fue la típica peli independiente a la que le tocó, pues eso, ser como, ¿no?, estar en el ojo, en el punto de mira para elevarla un poco más allá de lo que era, como es la de Get Out, déjame salir, ¿no? Uh-huh. Yo también la vi tarde, me gustó mucho, pero de repente todo el mundo hablaba de, wow, y nominada al Oscar. No porque los Oscars sean, quiero decirte, pues igual habría que nominar siempre películas como Get Out. Pero entiendes, no la encumbraron como si fuera una película revolucionaria cuando, bueno, pues hay tantas películas que deberían estar nominadas al Oscar este año y tantas actuaciones y luego tenemos pues cosas como Joker, que espero que solo se lleve el Oscar al mejor actor, que es el único que podría tolerar. Aunque tampoco me caso completamente con la interpretación de Joaquín Phoenix, pero bueno. Que... Yo con Joaquín Phoenix me debato, o sea, sí creo que hace muy buen papel, pero yo acabé muy saturado de Joaquín Phoenix, demasiado, al final es demasiado todo el rato. A mí la película me horrorizó. A mí la película me horrorizó, lo sabes, te lo dije. Me produce un rechazo terrible. Y no es por ser purista de los cómics, que lo soy, porque me encanta que haya. O sea, estoy a favor de que haya reinterpretaciones de los personajes, que haya propuestas diferentes, pero esto no es Joker. El discurso que se desprende de la película relacionado con el tema de la enfermedad mental, unido también luego a ese tema de, ¿no?, de revolución al final, ¿no?, de levantamiento de las masas. No lo sé, me parecía una película torpe, aparte del guión me parece inexistente. El guión está lleno de agujeros, o sea, si empiezas a mirar un poco en detalle la película... Está lleno de agujeros de guión por todos los lados. No tiene lógica ni... Bueno, a mí la película no me gustó en absoluto. A mí me aburrió. Bluff de la década. A mí me aburrió bastante, tengo que decir. De la década y más. Pero bueno, y otra película que también... O sea, todavía continuamos escuchando hablar de ella. Evidentemente ha sido un exitazo de taquilla. Por lo tanto, hay que darle tirón, hay que seguir exprimiendo, ¿no? Uh-huh. Pues eso, ahora es que te metes en internet, es lo que tiene. También se ha dado mucho que hablar porque es que su director Todd Phillips no para de hablar y de soltar perlitas. Entonces, y de decir tonterías. Y decir tonterías porque no para de escupir en los cómics, en los lectores de cómics, en no sé qué. Y es como, a ver, si tu película en vez de llamarse Joker se hubiese llamado El hombre que se vestía de payaso, igual no la hubiese ido a ver nadie, o por lo menos no tantísima gente. Entonces, oye, no puede renegar. Igual la hubiésemos ido a ver y nos hubiera parecido una propuesta más interesante, pero a mí lo que me parece es que es muy pretenciosa. Es muy pretenciosa. Sí, demasiado para mí. Pero bueno, dejemos de hablar de Joker y sigamos con otra película. Pues vamos a seguir. Y creo que vamos a abandonar el lado positivo y vamos a optar. Joker no hemos estado diciendo nada positivo, ya, ¿eh? Ya, pues por eso. Como ya hemos entrado en el terreno negativo, vamos a hablar de las que no me han gustado tanto o directamente me han horrorizado. A ver, cuéntame. Aparte del Joker, evidentemente, estaría, por ejemplo, también It 2. Después de que la primera parte me pareció una muy buena propuesta, que me parece que los niños estaban estupendos y la película estaba bastante bien llevada con los sustos justos y la aparición del payaso lo justo, esta acabe del payaso hasta donde no te imaginas. Y los actores famosos, que supuestamente debían estar curtidos, me parece que están todos aburridos de la muerte, que estaban allí por el cheque y que no aportan nada. O sea, me parece que están mucho mejor los niños en la primera parte que los mayores supuestamente consagrados de la segunda. Pues mira, totalmente de acuerdo contigo. A mí It, La primera parte me gustó muchísimo. Creo que los chavales están increíbles, o sea, todos ellos. Me parece una película aterradora, pero me parece que además sabe traer muy bien, ¿no? Sabe llevar muy bien a la pantalla lo que trata, ¿no? El tema real de la novela de Stephen King, que es un novelón súper complejo y con muchas capas. Y bueno, y que habla de muchas cosas, pero todo habla de la amistad, de la madurez, de, bueno, no sé, a mí me gusta muchísimo Stephen King. Yo leí mucho Stephen King, acabé saturadísimo de Stephen King. Es un señor que me cae muy bien, le leo mucho sus comentarios, sus salidas de tono, siempre en el buen sentido, ¿no? Porque es un tío que se moja mucho a nivel social y a todos los niveles. Y bueno, It es una novela inabarcable. Y la primera parte capta bastante bien, por lo menos, ese tránsito, ¿no? De la infancia a la adolescencia y, bueno, apuntando hacia la edad adulta, que luego se estrella estrepitosamente en la segunda parte, porque están todos los actores mayores, los adultos, me refiero, perdón, pues muy... muy tediosos, muy... No se lo creen, o están cansados, o están cobrando el cheque sin más. Están con el piloto automático de me he venido aquí porque eso, porque me han pagado un cheque cuantioso y voy a poner mi cara y mi nombre para que la película recaude dinero, pero estoy aburrido, no me interesa nada. Bueno, otro que amenaza con una versión extendida, dividida en capítulos o para Netflix o para cualquier cosa de estas, es el Muschietti, ¿no? El director de estas películas, de It 1 e It 2, que quería hacer un montaje de 5 horas o 7 horas o no sé cuántas horas. Madre mía. Vamos, yo no sé si lo voy a ver. Yo creo que no. Yo creo o que igual si te lo fraccionas, lo ves con más ganas. Qué pereza. Yo les he cogido un poquito de tirria. No tirria, porque a mí Jessica Chastain, no sé si lo he dicho bien, creo que sí, Jessica Chastain, ¿no? Es una actriz que me encanta, pero es que desde que estaba en Dark Phoenix... Mira qué bien viene esto para enlazar con la siguiente película. Pues no lo he hecho a posta, fíjate, me estaba yendo por las ramas sin ningún tipo de miramientos. Desde que la vi en esa película, haciendo esa mamarrachada de papel, en esa mamarrachada de película, pues dije, esta mujer, y aquí está, no está bien, no está como es ella. Y otro que le estoy cogiendo mucha manía, porque luego le he visto en alguna entrevista y tal, y le veo muy subidito, muy engreído y sin gracia, además, es a James McAvoy. James McAvoy, que me encanta. Me encanta como actor. Es un actorazo. Me encantó en otra película que yo sí que resaltaría en 2019. Glass. Que es Glass, que a mí me encantó, como me encanta la trilogía de Shyamalan. Y sin embargo aquí está insoportable. Pero es que a James McAvoy, para mi desgracia, le estoy cogiendo bastante tirria. Se la he cogido ya. Fíjate lo que te digo. Lo expreso aquí abiertamente. Le tengo tirria a James McAvoy porque me parece un engreído, me parece un poco gilipollas. Se le habrá subido el pavo. Se ríe de todo. No sé, no me cae bien. Ya hablaremos de esto. ¿Qué ibas a decir de Jessica? Pues que Jessica participa también, como tú muy bien has dicho, en otro de los bloops de la temporada, que fue X-Men Dark Phoenix, la última película de los X-Men. Gracias a Dios, visto lo visto, por parte de la Fox, si no me equivoco, ¿no? Sí, era la película que tenía firmada, apalabrada la Fox. El último intento un poco de exprimir a los X-Men antes de que pasaran ya finalmente sus derechos cinematográficos a Marvel, a lo que llevamos ya suplicando los fans hace... Sí, por favor, visto lo visto, sobre todo, a ver... En la trilogía, perdón, es que ya son unas cuantas más. En todas las películas de los X-Men hay un poco de todo. Hay películas buenas, hay películas mediocres y ahí está luego Dark Phoenix, que yo creo que es como la peor con diferencia. Total, súper a favor. A ver, sí, porque incluso Apocalipsis, que me parece un truño de película, me parece que tiene como cosas, aunque solo sea por... Por lo menos en la de Apocalipsis los actores jóvenes estaban mejores. Que en esta pasa lo mismo, me da la sensación de que están todos por allí también como, bueno, pues bueno, ya que lo hemos firmado, la vamos a hacer. Es un horror de película. Es un horror de película. No hay por dónde cogerla. Y mira, James McAvoy también sale en esa película, efectivamente. Cierto, James McAvoy. Cierto es. Pero es que no está nadie bien, o sea, ni McAvoy, ni Jessica Chastain en ese horror de papel en el que está... Que no se sabe muy bien lo que es, pero no, bueno, vamos a decir spoilers. Ese final, en vez de en el... que debería acabar en el cosmos o en el donde sea, en la galaxia, y acaba en un vagón de tren. Y luego en un descampado por y ahí. Y luego en un descampado, porque se parecía demasiado supuestamente al final de Capitana Marvel. Es como, que se parezca, es que no tiene ningún sentido acabar una película del Fénix, que es un ser universal y tal, acabarla en un descampado, por favor. Pero es que toda la película... No hay por dónde cogerla. La película, o sea, es un despropósito, está hecha sin ganas, no sin ganas, está hecha con lo que había y sabiendo ya, yo creo, que aquello iba a terminar como iba a terminar. Entonces, es una pena que termine así. Fíjate que creo que esta película hace buena a X-Men 3, la The Last Stand, la última, la decisión final. Creo que yo sé que tú eres muy defensor de The Last Stand. No soy defensor de The Last Stand, que es un cuadro de película, además está dirigida, por Brett Ratner, que aparte de ser un señor desagradable y un abusador y un impresentable y un pésimo director, pues es que no tiene ni pies ni cabeza y es una ridiculez. Pero ¿qué pasa? Que en esa película estaban los actores de la trilogía original, que evidentemente es lo único bueno de los X-Men de la Fox. Además de las dos primeras pelis que están bastante bien, ¿no? Hombre, y bueno, sí, también First Class tiene sus cositas y tal, pero bueno, ahí estaba Ian McKellen, ahí estaba Patrick Stewart, ahí estaba esta mujer que maravillosa, yo amo, que es Funky Jansen, que es Jean Grey, aunque para mí, yo siempre he dicho, permíteme que diga mi pequeña fetiche siempre, que es que para mí Funky Jansen hubiera sido la viuda negra perfecta del universo Marvel, porque yo soy muy fan de Scarlett Johansson y ha sido muy buena y es muy buena Viuda Negra, pero bueno, Funky Jansen yo creo que da más el tipo a todos los niveles. Sí, yo creo que hubiese encajado mejor en el personaje, lo que pasa es que ahora ya lo tenemos muy asociado, sí, a Scarlett Johansson. Y que siga, porque va a seguir, ya te diré yo mis teorías sobre Black Widow, sobre la Viuda Negra, cuando hablemos del 2020, ¿no? Pero Funky Jansen es estupenda y es lo mejor de esa película. Evidentemente, si sí, la comparas con Sophie Turner, bueno, que es muy maja, pero es una actriz limitadita, pues no llega. No tiene... Funky Jansen es una señora, muy señora, con mucha presencia y mucho carisma, y eso. Sí, Sophie Turner le queda el personaje muy demasiado grande. Y bueno, que tiene cosas muy buenas X-Men 3. Oye, para ser un poco ahí polémico. Es un batiburrillo. Es un batiburrillo, pero luego hay escenas que a nivel independiente están bien, tienen unos efectos que no están mal. Bueno, sale Hugh Jackman también. Es que compárala con los que salen en este bodrio de película, que es que es de vergüenza ajena. No hay por dónde cogerlo. O sea, vamos a pasar de ella, que ya hemos hablado demasiado de ella, yo creo. Luego tenemos también una en la que creo que tenemos opiniones dispares, que es Doctor Sueño. Doctor Sueño, Doctor Sleep. Yo le tenía muchas ganas porque yo también soy muy fan de Stephen King, entonces tenía muchas ganas de ver qué podían hacer con esta secuela del Resplandor, pero es que me parece que se la da bastante, o sea... Tiene una primera hora en la que no pasa prácticamente nada. Que para mí es lo mejor de la película. Con Ewan McGregor, bueno, es que Ewan McGregor hace todo lo que le ofrezcan, le da igual que sea bueno o que sea malo, mientras le paguen un chequecito también, bueno, hace cualquier cosa, lo cual no me parece mal, bueno, muy loable, pero está también un poco aburrido sin más. A ver, luego está la niña que... es, realmente ella sí está muy bien. Y la mala, malísima, Rebecca Ferguson... Que es maravillosa. Que es un pedazo de actriz. Y es maravillosa. Pero que, bueno, no sé hasta qué punto ella se cree muy bien su papel. Yo creo que lo mejor de la película es una de las escenas iniciales, que no voy a desvelar porque es el encuentro del niño con... el bando de Rebecca Ferguson. Me parece una escena bastante potente y bastante bien hecha, Pero un luego... niño, ¿no? Que van, que aparece por ahí. Sí, bueno, niño... que se llama niño, es conocido además, es el sí. Jacob Tremblay o Tremblay, sí. No sé cómo se llama. El niño que salía, el hijo de Brie Larson en The Room. Eso es. La escena esa está, para mí está muy bien, pero luego se pierde, se les va mucho la olla y lo que todos estamos esperando que es realmente que lleguen al hotel de la primera película, por decirlo de alguna manera, lo solventan en 3 minutos y medio y es todo así como un poco batiburrillo y está bastante mal llevado, en mi opinión. Para mí fue una pequeña decepción la película, la verdad. A ver. Otro que también... Hay una Uncut Edition. Joder, con la Uncut Edition. Madre mía. Que dura media hora más. Supuestamente ahí tenía el director Mike Flanagan más material y tuvo que rehacer porque si no la película se ponía en 3 horas o 3 horas y un poquito más. La película creo dura 2 horas y media largas. Y a mí la parte peor es la que van al hotel. Sinceramente, a mí lo del hotel me pareció un recurso que sí que es cierto que sirve para unir las dos partes, ¿no? Las dos historias, esta película con El Resplandor y evidentemente para contentar un poco a los fans, ¿no? Y en cierta manera cerrar el círculo, ¿no? De Danny Torrance regresando al Hotel Overlook y enfrentando a los demonios del hotel, los suyos propios y a Rebecca Ferguson, todos juntos a la vez. Pero acaba siendo aquello un despropósito. Un despropósito. Es la parte peor llevada de todas, yo creo. Pero luego la parte inicial, trata con mucho cariño a los personajes, les da tiempo para desarrollarse. A mí me parece que los actores están muy bien y la historia es muy potente. Entonces está contada de una manera que está muy guay. Mike Flanagan, además, que ahora está... Bueno, que eligieron para hacer esta peli. Siempre le unen mucho a Stephen King. Y él es el que hizo la adaptación de House of Haunted Hill, esta serie de Netflix que, mira, la comentaremos cuando hablemos de las series. A mí es una serie que me encantó y que yo creo que aquí hace una buena labor. Pero bueno, no fue el éxito que pudo ser. Se suponía que iba a ser un blockbuster, iba a ser un taquillazo y realmente creo que la vimos 3, o sea... Yo la vi en mi casa. Yo también, lo siento. No lo voy a negar. Y para terminar, porque nos quedamos sin tiempo... ¿Qué me dices? No sí. Lo puedo creer. Vamos a hablar de Quien a Hierro Mata. Quien a Hierro Mata es una película española. Es una película española que... ¿Por qué no hablamos de cine español? Apenas. Hemos hablado de Dolor y Gloria, pero igual es que, a ver... Pues no lo sé, pues sí, y vemos cine español, y vemos mucho cine español. Lo que pasa es que igual pues nos gusta más otro tipo de cine. Pero bueno, aquí hay cabida para todo tipo de europeo, cine. También europeo, también americano. Pues que bueno, pues si nos centramos en el tema friki, pues nos gusta lo que nos gusta. Pero fuimos a ver Quien a Hierro Mata. Y fue una gran decepción. O sea, la historia... Luis Tosar está siempre bien. Él siempre está bien, pero porque él es un muy buen actor. Pero la película, el guión es bastante malo, está todo cogido muy con pinzas, no acaba de despegar todo lo que debería. Yo no creo que esté muy bien llevada, la verdad. Me pareció eso, que todos los motivos de él para hacer lo que hace son muy cogidos con pinzas y no sé. El que sí está muy bien, los actores están en general todos bien y el secundario... Enrique, no, déjame buscar el nombre porque ahora mismo no me acuerdo, el que se ha llevado el Goya al actor secundario, que también está en la serie de Leticia Dolera. Este chico está excepcional. Sí, él está muy, muy bien. Auker, creo que se llama. Sí, si no fuese por esos acentos gallegos que van y vienen, pero bueno. Van y vienen y a veces se quedan, pero sí, más van que vienen. Pero por lo demás, bueno. Oye, hemos terminado con el repaso del 2019, pues igual lo que tenemos que hacer es dejar el 2020 para el siguiente programa. Sí, yo creo que sí, porque nos quedamos sin tiempo. Y tenemos que despedirnos. Tenemos que despedirnos. Pues, oye, ¿cómo ha sido el primer programa? ¿No ha estado ni tan mal? Sí, yo pensaba que íbamos a quedarnos más trabados y nos iba a costar más, pero a veces se nos ha quedado bien. Un poquito ahí y tal. Bueno, pues nos vemos, escuchamos dentro de poquito en el siguiente programa de Website Stories. Hasta luego. Hasta pronto.